12 y 25 minutos. Ya en el arranque de la mañana les avanzamos una información que nos llegaba a través de la subdelegación del gobierno, en este caso en relación a lo que es un proceso sobre el que, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros hemos venido informándoles desde hace ya meses. Se trata del denominado segundo dividendo digital, que, bueno, pues al fin y al cabo, habla de esa nueva remodelación en torno a lo que son las frecuencias asignadas a los canales de televisión, y por tanto, bueno, nosotros hemos venido informando de lo que al fin y al cabo requería, si se trataba de bueno, pues lugares, edificios con antenas colectivas, o bien bueno, pues se trataba de domicilios unifamiliares con en este caso antenas individuales. ¿Qué había que hacer en cada caso? Lo que sí que se requería al final de todo este proceso iba a ser una resintonización una vez que dejasen de emitir los canales antiguos, un poco para que todos nos entendamos. Ya hay fecha para ello, se hablaba en general del día 30 de septiembre, pero esto depende de cada zona. En cada zona ese apagón de los antiguos canales se va a producir una fecha concreta. Y lo que ha informado en concreto la subdelegación del gobierno en el día de hoy es que en la zona de Cádiz, en nuestra provincia, ese apagón de los antiguos canales se va a producir entre el 13 y el 14 de octubre. Nosotros tenemos al otro lado del hilo telefónico a un especialista, desde luego, en esta materia, que nos ha servido de colaborador a lo largo de todo este proceso. Se trata del secretario técnico de la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía, José Manuel Muñiz. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, de nuevo, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Desde que se arrancara con este segundo dividendo digital, hemos estado informando, gracias a José Manuel Muñiz. Y bueno, pues ya lo último que nos quedaba, una vez que se avanzaba, que el 30 de septiembre... en general, ¿no?, iba a ser esa fecha elegida para el cese de los antiguos canales. Lo cierto es que, bueno, va a depender de cada zona en que nos encontremos, y en concreto, ya decimos, José Manuel, que en el caso de la provincia de Cádiz, ese cese de la antigua señal va a ser la madrugada del 13 al 14. Correcto. Como tú bien decías, teníamos como fecha publicada en el Boletín Oficial del Estado que hasta el 30 de septiembre, fecha máxima, se iban a mantener las emisiones en simultáneo, pero las últimas reuniones que se han mantenido en los grupos de trabajo con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, lo que aconsejábamos y la propia Secretaría de Estado proponía era hacer un apagado de esas emisiones en simultáneo escalonada. Lo mismo que se hizo en la fase 1 con otras provincias, de ir apagando poco a poco centros emisores para no hacerlo todo de golpe y poder crear un pequeño caos, pues hacerlo exactamente igual en esta fase 2, que es la última fase, la fase de finalización que le afecta a toda la provincia de Cádiz. Y como tú bien señalas, ese cese de emisiones en simultáneo se producirá en la madrugada del día 13 al 14 de octubre, con lo cual, durante esa madrugada, pues las frecuencias que están llamadas a desaparecer en la TDT dejarán de tener ese contenido de televisión digital terrestre, se liberarán, que ese es el objetivo de todo este proceso, y el día 14 pues ya notaremos en nuestros televisores que hay una serie de programas, una serie de contenidos que ha desaparecido y que nos aconseja o nos recomienda que obviamente hagamos un trabajo, el reajuste, la resintonización o la búsqueda de los canales para que se incorporen, en este caso, a la parrilla de nuestro televisor, pues las frecuencias donde se han reubicado, donde se han recolocado esos programas ya dentro del nuevo panorama que será para muchos años para la televisión digital terrestre. Para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo y hayan resintonizado su televisión en las últimas semanas, o sea, hayan comprado una televisión nueva y lo hayan programado la sintonización, lo cierto es que cuentan con, por tanto, los antiguos canales, lo que es la señal antigua y la nueva, ¿no? En ese caso, lo que notarán es que muchos de esos canales se van a perder porque, de hecho, los tienen duplicados.

esa parte, esa última parte, no sería cierta, sino que hasta el 31 de diciembre tengo de tiempo para poder alzar mi instalación y presentar la solicitud de ayudas al ministerio para que nos reembolsen la cantidad que nos pueda corresponder por el tipo de instalación y los trabajos que se hayan realizado. En el caso concreto de nuestra localidad me comentaban especialistas, ¿no?, que en este ámbito que no hay demasiados edificios que tengan antenas colectivas y que la mayoría o bueno, la práctica totalidad ya habían realizado esa adaptación. Para las personas que residan en esos edificios con antenas colectivas, bueno, puedo decirles que también el día 14, en cualquier caso, tienen que resintonizar sus televisiones. Sí, efectivamente. Este es el proceso que afecta ya a todos los televisores. Como tú bien has recordado, durante todos estos meses y estas semanas atrás, lo que hemos insistido mucho es que las que tendrían que tener una cierta preocupación eran las instalaciones colectivas que se pudieran ver afectadas por trabajos necesarios para que continuaran viendo a partir del día 13 la televisión de forma correcta. Sin embargo, a partir del día 13 o día 14, el trabajo de resintonización, como tú también muy bien has señalado, ya no es solo para ese tipo de edificios, los televisores de ese edificio con instalaciones comunitarias, no, aquí ya es para todos. Instalaciones individuales, instalaciones colectivas y dentro de las instalaciones colectivas aquellas que hayan necesitado o no algún tipo de adaptación. El día 14 todos los televisores de la zona de Urique y de la provincia de Cádiz, Andalucía completa y toda España, bueno, toda España que se ve afectada ese día por ese cese de emisiones, tienen que ser resintonizados. ¿De acuerdo? Eso es un trabajo para todos y cada uno de los televisores. Aquí no se exceptúa ya a ningún tipo de instalación. En el caso de Cádiz estamos situados, bueno, pues el concreto Cádiz Este y Cádiz Oeste son las zonas 16 y 17, toda la geografía nacional se ha repartido, ¿verdad?, por diferentes denominaciones, se ha repartido diferentes zonas, y bueno, pues lo cierto es que hay distintas fechas para el cese de esa emisión simultánea, e insistimos, en el caso de la provincia de Cádiz, igual que creo, ¿no?, ocurre también con Sevilla, es el día 14. Sí, para Andalucía completa, las tres provincias que están mayoritariamente afectadas por el dividendo en esta fase aquí en Andalucía, todas hacen el cese de emisiones del día 13 al 14, tanto Cádiz con sus dos zonas, Sevilla, que afecta también a parte de Cádiz, algo de Huelva, y Jaén, que también afecta a parte de Córdoba, a parte de Granada y algo de la Sierra Norte de Almería, pues esas tres zonas van a cesar sus actividades, sus emisiones en simultáneo en la madrugada del 13 al 14. Incluso es más, Cádiz Este afecta sus emisiones aparte de la zona occidental de la provincia de Málaga, que también están pendientes de ese cese de emisiones para poder reordenar su frecuencia. Es decir, las fronteras políticas de nuestras provincias pues no se corresponden exactamente con las limitaciones radioeléctricas de la televisión, pero bueno, básicamente coinciden en las tres provincias de Cádiz, Jaén y Sevilla en este caso. Lo comentamos en su momento, pero incidimos, si te parece, en este aspecto, porque un oyente nos pregunta que dónde, cómo pueden solicitar las ayudas, esas ayudas que ha convocado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Decíamos que vía telemática, ¿verdad? Hay una página web, además, en la que viene toda esa información. Sí. Correcto. Es una forma, vamos a decir, relativamente sencilla. Todo se presenta telemáticamente. Hay que adjuntar una serie de documentación, que entre ellas la empresa instaladora que le haya efectuado los trabajos tiene que facilitarle. Estamos hablando de la factura y del boletín de instalación que le corresponda por el trabajo realizado, pero como tú bien señalas, una presentación telemática con ir a la página de internet de televisiondigital.es podemos encontrar toda la información relativa a este proceso de liberación del segundo dividendo digital y también sobre el proceso de ayuda. Si nos metemos en el buscador que utilicemos habitualmente, ponemos ayuda segundo dividendo digital, también nos va a salir dentro de los primeros resultados la información relativa a este proceso. Se presenta de forma telemática, se presenta mediante tu certificado digital, te puedes identificar rellenar la solicitud, adjuntar la documentación y presentarla, pero tampoco olvidemos que si no queremos encargarnos de hacer esa presentación, que puede suponernos pues dedicarle un rato a este tema, pues podemos confiarlo en la empresa instaladora de telecomunicaciones para que ellos se encarguen de solicitarla en nuestro nombre, o bien, si disponemos en nuestra comunidad de un administrador o administradora de fincas colegiadas, también pueden presentarlas en nuestro nombre para que podamos beneficiarnos de estas ayudas que tenemos. Pero lo podemos hacer nosotros como beneficiarios, es decir, la comunidad de propietarios la puede presentar o la puede pedir en su nombre como beneficiario, o bien como personas autorizadas, en este caso, pues a la empresa instaladora de telecomunicaciones o al administrador o administradora de fincas colegiadas. Todo esto en torno a las ayudas. Recordemos, estamos hablando de ese segundo dividendo digital. Es un proceso que al final el objetivo es que se desocupe, ¿no? Todo este tiempo lo que es la banda de frecuencia de 700 MHz, porque ahí es donde se va a desplegar lo que son los servicios de 5G, ¿no? Y que esto no solo es algo de España, sino de toda la Unión Europea. Efectivamente, esto no es una cuestión que afecta solo al Estado, a nuestro país, a España, ni mucho menos a Andalucía, sino que es un proceso internacional donde los países agrupados por distintas fases de adecuación, y España pertenece al grupo 1, al que pertenecemos todos aquellos países donde tenemos un nivel tecnológico avanzado, pues estamos precisamente ahora mismo inmersos en la finalización del mismo para que a final de año todas estas frecuencias ya quedasen totalmente liberadas para el uso de nuevas tecnologías de conectividad a la red, y en este caso al ya conocido como 5G, igual que pasó con el primer dividendo digital, donde liberamos parte de las frecuencias de la TDT para dar lugar al 4G, que ya disfrutamos todo de forma masiva, pues dejaremos estas frecuencias libres para que en los próximos meses, años, se desarrolle la tecnología de conectividad, de también obviamente de comunicación por voz, de la quinta generación de telefonía móvil. Un proceso que, al igual que todo en nuestro día a día, se ha visto afectado además por la pandemia, por la crisis del coronavirus, e hizo que las fechas previstas inicialmente pues se fuesen aplazando, y en ese sentido, por tanto, cabía indicar que aparte del 30 de septiembre como fecha genérica que se apuntaba para, finalmente el cese de emisiones simultáneas, pues ya decimos que desde hoy conocemos que en el caso de la provincia de Cádiz va a ser la madrugada del 13 al 14 cuando finalice ese cese simultáneo, y por tanto solo contemos con los nuevos canales. Así que, José Manuel, para finalizar, insistir en esa recomendación, además no queda otra, el día 14 todos a coger nuestro mando y a resintonizar canales en nuestras televisiones. Efectivamente, esa es la idea que tenemos que tener en la cabeza. El día 14, cuando encendamos nuestro televisor, pues casi con plena seguridad nos encontraremos con modificaciones o con falta de programas en donde lo estábamos viendo habitualmente, caer en la cuenta de que lo único que tenemos que hacer es resintonizar nuestro televisor, si hemos hecho, en el caso que fuera necesario, lo que teníamos que hacer en nuestra instalación colectiva, pues disfrutaremos de la parrilla en la nueva configuración, en el nuevo orden, y ya pues no nos quedará ningún trabajo que hacer por esta cuestión del segundo dividendo digital. Y repito, todos los televisores, independientemente que estén en una instalación individual o estén en una instalación colectiva, todos tendremos que resintonizar todos y cada uno de los televisores que tengamos en nuestra vivienda. Pues ahí queda ese aviso. Queríamos quedarnos con esa última novedad que apuntaba la subdelegación del Gobierno en el día de hoy, con la fecha concreta, esa madrugada del 13 al 14, como hemos indicado. Pues José Manuel Muñiz, secretario técnico de la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía, como siempre, la verdad es que muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido desde aquí, desde Radio Ubrique, por toda la colaboración que han mantenido a lo largo de todo este proceso. Ya hablamos en su momento, durante el primer dividendo digital, y nada, pues gracias a ti, al día, todos nuestros oyentes, de esas fechas, esos plazos, las ayudas, etcétera, toda la información se requería al respecto. Así que insistirte en el agradecimiento, muchísimas gracias, y seguiremos en contacto, por supuesto. Pues siempre a vuestra disposición. Permíteme que el placer sea nuestro y siempre estaremos a vuestra disposición para hablar de este tema o de cualquier otra cuestión que pueda interesar a los cubriteños en materia de telecomunicaciones. Gracias, un saludo. Venga, un saludo también a vosotros.